Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una tarde más aquí en la 100.8 Berriozar Irratia El Txoko. Desde Txoko esperamos que hayáis pasado una buenísima semana y que sobre todo disfrutéis de los próximos 60 minutos con todas las secciones que desde aquí os vamos a ofrecer. Ya sabéis que como todas las semanas disfrutaremos de las noticias más destacadas de la actualidad. Debatiremos si en El Txoko de la calle sobre si es justa la justicia que tenemos en este país. También tendremos unas poquitas ofertas laborales, curiosidades sobre sexualidad. En El Txoko del Bienestar hablaremos un poco de la ventilación emocional, de la necesidad que tenemos de expresar todo aquello que tenemos dentro. Y tendremos la colaboración de la psicóloga Silvia Galarreta, que al final del programa nos va a visitar en la sección de Tu Txoko para contarnos muchísimas cosas sobre el tema de la inmigración. Aprovechamos aquí en el inicio del programa para destacar y animar a que todas las personas que tengan algo que decir sobre el tema de la coherencia se animen a participar en un concurso organizado desde ISF Ingeniería Sin Fronteras. ¿Queréis saber algo más de esto? Pues no tenéis más que consultarlo en la página web de ISF y ahí tendréis todas las bases, las fechas, la convocatoria para poder participar en este concurso y ganar cositas más que interesantes y sobre todo, lo más importante, debatir sobre si somos o no personas coherentes con lo que hacemos. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con el programa por medio del correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es y si sois de las redes sociales, si tenéis Facebook, pues también podéis hacerlo por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia. Poco más que decir, simplemente animaros a disfrutar de estos próximos 60 minutos acompañadas de El Txoko 100.8 Berriozar Irratia y aprovechamos también para mandar un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando. Así que comenzamos. Los parlamentarios Manu Ayerdi y Patxi Leuza de Geroabay presentarán cuatro propuestas de resolución para la creación de empleo en el pleno monográfico que sobre este tema acogerá este jueves el Parlamento de Navarra. La agencia de detectives Método 3, que está siendo investigada por la policía en relación con el espionaje a partidos políticos, obtuvo del segundo gobierno tripartito de la Generalitat ayudas a la innovación por un valor total de 37.792 euros. Rajoy propone un pacto contra las personas corruptas y anuncia una segunda generación de reformas para volver a crecer. Entre ellas, nos asegura que toda corrupción es insoportable y le repugna. Propone una ley para controlar las finanzas de los partidos. Los empleos para jóvenes tendrán una deducción de entre el 75% y el 100% en la Seguridad Social. Pymes y autónomos no pagarán IVA de facturas no cobradas. Inicia su primer debate refiriéndose a los 6 millones de personas paradas. Ha causado dolor, pero el barco no se ha hundido y no hay ni brotes verdes ni un minuto de sosiego. La realidad económica de nuestro país es terriblemente dura, ha afirmado el presidente del gobierno. Familiares de pacientes de la Virgen del Camino bajan a la cocina con comida quemada para reclamar otros menús. Los y las profesionales intentan entregar al gerente del complejo un plato de carne ennegrecida. Navarra fue en 2012 la comunidad española con la tasa de donantes más baja, 18,6 personas por millón, y la penúltima en el número de trasplantes renales, un total de 32, solo por delante de La Rioja, donde se hicieron 5. Y finalizamos la sección comentando que la huelga de jueces y magistrados tiene un seguimiento del 50% en Navarra, según las personas convocantes. Secundan una concentración en Pamplona para exigir al gobierno central una justicia independiente y de calidad. Son las 6 y 7 minutos de la tarde y continuamos aquí en el Choco 100.8 Berrioza y Ratia. En este caso, ya sabéis que esta sintonía nos lleva a la sección de El Choco de la Calle, diferentes temas sociales a analizar y a debatir por el pueblo. Y como comentábamos en el inicio del programa, esta semana hemos querido salir a la calle para ver qué opina la gente sobre la justicia. ¿Nuestra justicia es justa? Por el contrario, consideran que no hay justicia en este país. Vamos a ver un poquito lo que la gente opina al respecto y después analizamos aquí desde el Choco. Si por la noche te echan del bar, por ir borracho y que mata, don't worry. Hombre, pues es una pregunta bastante difícil y bastante amplia, pero siempre hay excepciones, pero y los jueces, el problema que tenemos es que los jueces, pues parciales, ahora nunca nos parece que todo sea igual, pero en teoría sí, ¿no? Que todo se puede mejorar. Pues sí, que el que depende de países. Si estás hablando del Estado español, yo creo que es más difícil comprar a los jueces. Si estás hablando de Colombia, evidentemente, pues no lo es. Pero vamos, que podríamos estar peor. No, para nada. Yo no lo veo nada justa. En mi opinión, no. La justicia es una mierda, la de este país, y no tienen que cambiar mucho las cosas. La justicia, yo diría que desde que hay intereses de por medio ya no es justicia, ¿no? Lo que conocemos justicia como tal, como la definición. Y hay, sobre todo hoy en día está todo muy podrido con el tema económico y tal, y ahora parece ser que es lo que prima antes que la justicia, y entonces yo creo que sí que ha desaparecido ya lo que es la definición de la justicia. Ahora son intereses del que más poder tiene, y ese es el que hacia ese lado se declina la justicia. Pues yo creo que, a ver, para ser juez se supone que tienes que pasar un mogollón de, bueno, de tienes que estudiar un montón, pasar muchas oposiciones, tal, estudiar un montón, y se supone que la gente que llega tan alto es gente justa, pero en general creo que el gobierno está por encima de los jueces, y realmente no creo, la justicia hoy en día no es justa. Por ejemplo, si robas algo, roba algo bien gordo, porque si robas miles de millones de euros no vas a acabar en la cárcel ni de coña, vamos, porque ha habido millones de casos de corrupción en España. De hecho, es que no paran de salir y ninguno acaba en la cárcel. Sin embargo, ladrones que a lo mejor roban porque no les queda otra salida, acaban en la cárcel, y me parece algo súper triste. Al final la justicia, yo creo que está dirigida ya a los ricos y no a toda la sociedad. No, para nada. La justicia existe si tienes dinero. sea, porque hay mucha gente igual que roba un pan y le meten a la cárcel, y estos chorizos que están saliendo que han robado un mogollón de millones, a esos, para esos no hay justicia. En cuestión de violencia de género y así, tampoco creo que haya justicia. Es, creo que hay justicia para el que tiene dinero. Bueno, pues estas han sido las opiniones de la calle sobre la justa o injusta justicia que tenemos en este país o en este lugar. Entonces, como todas las semanas, ya sabéis que es que ricasco a todas las personas que habéis colaborado expresando vuestra opinión sobre este tema. Y en general, pues simplemente decir, ¿no?, que vemos, bueno, hemos escuchado que la mayor parte considera que no hay justicia, ¿no? Es como decía la primera chica a la que entrevistamos, es complicado, ¿no? Es un tema complicado y, bueno, son las personas expertas serán quienes más sepan sobre ello. Desde el Choco hemos querido, ¿no?, para intentar tener en cuenta el tema de la justicia, definir, ¿no?, qué es justicia. Y la justicia se define como la concepción que cada época y civilización tiene acerca del bien común. Es un balón determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre las personas integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de personas e instituciones. Así que, en definitiva, podríamos decir, ¿no?, que sería aquellas reglas o aquellas normas que establecen, pues, una especie de armonía social, ¿no? El problema viene, como hemos oído en muchas de las personas que hemos salido y nos han dado su opinión, que la justicia no es para todas las personas igual. Ahí habrá datos y habrá cosas que se nos escapen de nuestro entendimiento y que las personas expertas, como ya decíamos antes, son quienes al final conocen y quienes al final están al mando, ¿no?, de las decisiones, pero quien roba poco al final paga mucho y la justicia ahí la tiene que estar constantemente cumpliendo la pena, y quienes roban mucho finalmente salen bastante a salvo, ¿no?, de lo que sería las medidas de cárcel o otro tipo de medidas. Entonces, ¿qué clase de justicia existe con todas las diferentes situaciones que se han dado aquí en a lo largo de este mes, de robos, de personas, de monarquía, etcétera, etcétera? Nos planteamos, ¿no?, estando el país como está, en una auténtica crisis, y estando como está, en cierto modo fatal, nos vamos dando cuenta de que cada vez más personas están robando y están haciéndose con lo que quieren, y la justicia, ¿qué está haciendo en todo esto? La verdad es que nos replanteamos, lógicamente, la calle, el pueblo, pues que no hay justicia, y que si la gente paga, si esa persona que robó una tarjeta de crédito para comprar comida y pañales para su hija, le iban a meter, no sé si eran, no me acuerdo exactamente, de 1 a 5 años en la cárcel, decimos, esa persona, por mantener unas necesidades bastante básicas, va a cumplir esa pena, y estas personas que han robado tantísimo dinero salen tan de rositas. Pues entonces, eso es lo que el pueblo opina, ¿no?, que la justicia es injusta y que en este país carecemos de justicia. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Calle. La próxima volveremos con muchos más temas a analizar y a debatir por el pueblo. Si haciendo zapping no encontrarás más que basura que mirar. Don't worry, be happy. Seguimos aquí, 6:14, con esta música que se nos ha medio cruzado un poquito y ha empezado antes de lo que más tarde de lo que debería. Seguimos con el choco laboral, las ofertas laborales más destacadas de estos días. Y esta semana tenemos por aquí diferentes ofertas relacionadas. La primera de ella con profesor, profesora, nativo, nativa de francés. Se necesita una persona para impartir clases de francés a grupos de todos los niveles. Una experiencia profesional de 1 a 3 años y se ofrece un contrato a tiempo parcial por obra o servicio, horario de mañana y de tarde. La localidad del puesto, Pamplona. Personas interesadas en la oferta podéis enviar el currículum a la siguiente dirección: idiomas/profesores@yahoo.es, con la referencia profesor, profesora de francés. También tenemos por aquí que se necesita graduada social con discapacidad para realización de nóminas, contratos y cotizaciones en asesoría, tramitación de certificados, tramitación Delta, tramitación contrata y manejo de WinSuite. Estudios, graduada social o equivalente, se ofrece un contrato eventual para personas con discapacidad. Un año que puede ser prorrogable. Jornada parcial 25 horas semanales. El horario de 9 a 2 y el salario unos 790 euros brutos. Si estáis interesadas en esta oferta, podéis mandar un correo electrónico a ofertas3@navarra.es indicando en el asunto graduada social. Y queremos destacar que se busca mujer mayor de 35 años con discapacidad de al menos un 33%. Se necesita cocinero o cocinera para elaboración de menú diario, pinchos, bocadillos, tostadas, ensaladas. Estudios relacionados con la hostelería y se ofrece un contrato eventual, jornada completa de lunes a domingo, libre entre semana, horario de 11 a 2 y de 7 a 11. La localidad del puesto, Pamplona. Si estáis interesados o interesadas en esta oferta, mandar un currículum a ofertas2@navarra.es con la referencia cocinero cocinera oficial de segunda. Importante empresa ubicada en Pamplona necesita cubrir una vacante de mecánico o mecánica de mantenimiento y reparación de moldes de precisión para la inyección de piezas de plástico. Se ofrece un contrato inicial por medio de ETT, mínimo 3 meses y posterior incorporación a empresa. Jornada laboral de 40 horas semanales. Las personas tienen que tener experiencia mínima de 5 años en un puesto similar al ofertado en el sector de plástico. El nombre de la empresa es Meditempus ETT y las personas que estén interesadas pueden llamar al teléfono 937-750240 o si no también podéis enviar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: martotel@meditempus.com, indicando en el asunto mecánico, mecánica de mantenimiento Pamplona. Pues estas han sido las ofertas que hemos destacado esta semana en el Choco Laboral. Como todas las semanas, os animamos a seguir adelante con vuestra búsqueda activa de empleo, intentar buscar ratos para incentivar vuestra propia motivación, porque sabemos que buscar trabajo en muchas ocasiones es duro y contra más animadas o animados os encontréis, las cosas serán mejor. Así que muchísimo ánimo y la próxima semana volveremos con muchas más ofertas para que sean de vuestro interés. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my love. Bueno, ¿y qué tal vais pasando la tarde? Esperamos que estéis más que bien disfrutando de todas las cosillas que os vamos contando desde aquí, desde el Choco, que ya sabéis que si os apetece comentar algo, pues podéis hacerlo por medio del Facebook, en el Choco Berriozar y Ratia, o si no podéis hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar y Ratia, @hotmail.es, y decirnos lo que queráis, mandar un saludo a una persona o comentar algo de lo que aquí estamos viendo, todo lo que queráis será bien recibido. Y continuamos el programa, y ya sabéis que esta sintonía nos lleva al Choco de la Sexualidad, diferentes cosillas sobre sexualidad, pues para ampliar nuestros conocimientos. Y esta semana hemos querido traeros pues diferentes tipos de curiosidades, ¿no? Curiosidades acerca del sexo, ¿no? Que muchas veces pues son estudios que se establecen al respecto y nos dan datos bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a comenzar diciendo que de acuerdo con el Instituto de Kinsey, la erección del pene más larga de la que se tenga registro midió ni más ni menos que 39 centímetros, así que imaginaros. Y la más corta, en cambio, fue registrada en tan solo 4,5 centímetros. También tenemos por aquí que un 62% de la población piensa que no hay nada malo con las relaciones extramaritales. La cosa es que la verdad es que está bastante a la orden del día, ¿no? Un poco de infidelidad por aquí, un poco de infidelidad por allá. En algunas ocasiones, pues quizás estamos venciendo, ¿no? La cultura que teníamos de tener solamente una pareja o guardarle fidelidad, o si no, tenemos que empezar a replantearnos que si buscamos fuera lo que no nos dan dentro, pues que igual hay que plantearse que las cosillas no van bien y que hay que hacer un cambio de ficha, ¿no? Las mujeres que comen chocolate se excitan más. Sí, sí, no es ningún mito, es una realidad. Muchos estudios avalan la idea de que la ingesta de este dulce permite una estimulación más directa de las terminaciones nerviosas. Así que, chicas, a darle al chocolate. Porque además es algo que seguramente que nos gusta y encima, pues si nos va acelerar un poquito, pues no hay nada malo, ¿no? Ya tenemos una excusa para comerlo y luego pasarnos lo mejor. Por aquí también tenemos que el hombre puede conseguir una erección completa en 10 segundos. Las erecciones en los hombres pueden producirse por un simple impulso visual. Ya hemos hablado en este programa que muchas veces los hombres sois más visuales, ¿no? que otro tipo de sentidos. Y las mujeres, sin embargo, suelen necesitar otro tipo de estímulos más relacionados con lo intelectual. Así que nosotras necesitamos más tiempo o que nos estimulen por otros lados. El 5% de las mujeres es alérgica al semen. Aunque a primera vista asusta bastante, la realidad es que con un preservativo la mayoría de ellas tienen su problema controlado. También se ha podido demostrar que hay hombres alérgicos a su propio semen. Una de cada 10 personas es asexual. Un 10% de la población no siente ningún tipo de atracción por ningún género, ni masculino ni femenino. Vamos, que no se excitan con el contacto con otros seres humanos, sean del sexo que sean. Y finalizamos el Choco de la Sexualidad diciendo que después del orgasmo obtenido la relación sexual o la masturbación, se concilia el sueño con más facilidad. Los estudios creen que la actividad sexual favorece el sueño, en parte debido a la acción de las hormonas y a sus sustancias cerebrales. Pues chicos, chicas, esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco de la Sexualidad. Esperamos que estas curiosidades, pues bueno, os hayan parecido más que interesantes, porque en esta vida nunca está más aprender cosillas nuevas y saber un poco más acerca del sexo y de la sexualidad. Así que la próxima semana volveremos aquí en el Choco de la Sexualidad con muchos más temas y con muchas más cosas que analizar para intentar apostar por una reeducación sexual sana y equilibrada. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for my land, too sexy. Y continuamos aquí en la 100.8, el Choco Berriozar y Ratia, y lo hacemos con la sección más zen del programa del Choco, que es el Choco del Bienestar. Y como anunciábamos al principio, esta semana vamos a hablar de la ventilación emocional. Y seguramente que muchas personas os estéis preguntando en qué consiste esto de ventilar las emociones. Pues bien, no es nada más que la expresión de las emociones que nos oprimen. Una frase que la define muy bien y que es emociones expresadas, emociones superadas. Con la ventilación emocional lo que se intenta conseguir es que esas emociones que nos hacen sentir mal no se queden encerradas desde dentro de nosotras, porque lo que necesitamos es sacarlas para intentar avanzar y que todos aquellos obstáculos que en algunas ocasiones vamos encontrando y que ni tan siquiera somos conscientes de ellos puedan ser superados y podamos apostar por un bienestar emocional. ¿Cómo se puede aplicar la ventilación emocional? Pues la forma de aplicar esta técnica es muy diversa. Lo ideal es que una persona muestre sus emociones con cualquier persona que considere que le puede entender y a la vez le sirva como una descarga. Pero en realidad no siempre tenemos a mano a esas personas amigas que nos puedan ayudar como interlocutoras. O bien tenemos miedo a expresarnos libremente por temor a ser juzgadas. Por ello, es importante que nos replanteemos en algunas ocasiones asistir a personas especialistas de las emociones, que no solo van a escuchar de manera activa sobre lo que pasa, sino que también pueden enseñar técnicas para favorecer esa ventilación que nos ocupa, a la vez ahondar en lo sucedido, ayudándonos a organizar las emociones de la manera que sean entendidas y que así se pueda poner una solución hacia ellas. La ventilación emocional se puede hacer de manera verbal, mediante el diálogo, pero también es importante en algunas ocasiones emplear la técnica escrita. Escribir sobre las emociones no solo ayuda a la ventilación de las mismas, sino que también ayuda al razonamiento de lo que nos pasa, ya que se tiene que hacer el esfuerzo de expresarlo por escrito y sirve de guía para en otras ocasiones en las que nos encontramos en la misma situación. Para acabar, simplemente comentar que os animamos a expresar vuestras emociones porque os vais a dar cuenta lo beneficioso que resulta para vosotras y para vosotros, y que la relación con el resto de personas va a mejorar, y sobre todo y lo más importante es que la relación con vosotras y con vosotros también va a mejorar, porque os vais a permitir sentiros con más tranquilidad y con más desahogo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer: seguir adelante en vuestro viaje de crecimiento y descubrimiento personal. La próxima semana volveremos con más técnicas y con más contenidos aquí en el Choco del Bienestar. Do seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia y lo hacemos de la mano de Silvia Galarreta, que acaba de llegar prácticamente por la puerta hace unos pocos minutos. Y bueno, a Silvia ya la conocemos porque estuvo con nosotras hace unos cuantos programas, que nos estuvo dando algunos consejillos sobre la búsqueda laboral y a veces las repercusiones psicológicas que ello conlleva. Y hoy está aquí de nuevo, arratsaldeon, Silvia. Hola, buenas tardes, Miriam, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues la tenemos aquí de nuevo para que nos cuente en esta ocasión cosillas relacionadas con el tema de inmigración, ya que Silvia también ha trabajado en tiempos pasados con este colectivo y está aquí para contarnos parte de las experiencias y parte de los tratamientos, pues, que en ocasiones se dan. Silvia, ¿qué te parece si comenzamos abordando un poco el tema, teniendo en cuenta cuáles son esas respuestas, ¿no?, que igual en las personas se dan en el cambio de país? Uh-huh. Me parece muy bien. Miren, primero sí que me gustaría agradecerte que me invites de nuevo a estar este rato contigo, y más para hablar de este tema que tanto me apasiona, como es la inmigración. Sí que me gustaría que habláramos de dos conceptos considero claves, ¿no?, dentro de la psicología de la inmigración. Por un lado, el duelo migratorio, y por otra parte, el síndrome de Ulises. Sí, porque además son bastante confusos, ¿no? Se tiende un poco a, cuando se habla del uno, se cree que es el otro, y a veces como que nos solemos confundir a la hora de diagnosticar o a la hora de detectar, ¿no?, qué es lo que le pasa a la persona en sí. Uh-huh. Estoy de acuerdo, y además no solamente es algo que sucede en la calle. Diagnosticar a veces esta sintomatología en salud mental resulta complejo, bien por cuestiones culturales, de idioma, pero la verdad es que sí que me gustaría matizar la diferencia entre uno y otro. Mira, lo primero, decir que el duelo de entrada es una respuesta normal. Cuando una persona pierde algo significativo en su vida, tiene que reelaborar esa pérdida y aprender a vivir sin eso que antes tenía, ¿no? Cuando hablamos de duelo migratorio, hablamos pues de una respuesta normal, comprensible, y que todo el mundo que cambia de país tiene que elaborar. A unas personas les llevará más tiempo, menos, dependiendo mucho de las condiciones. Lo habitual, o lo que solemos ver en las personas en el tú a tú, en la calle, es un duelo complicado, porque las circunstancias son complejas. Pero también existe el duelo migratorio simple, que pudiera ser el de muchos famosos futbolistas que conocemos, que se tienen que adaptar a un nuevo país y a un nuevo entorno, ¿no? Pero no es de lo que vamos a hablar en este caso. Se dicen que en el duelo hay, si no me equivoco, 7 fases, pueden ser aproximadamente. Más que 7 fases, sí que cuando hablamos de pérdida de algún familiar por fallecimiento, sí que se establecen unas fases. En el duelo migratorio no son fases, sino 7 pérdidas de diferente tipo. Por una parte, la persona que cambia de país, con el cambio, con el viaje, pierde a su familia y a sus amigos, o por lo menos se distancia de ellos, ¿no? Pierde familia, pierde el contacto con la lengua materna, y no olvidemos que es la forma en la que nos comunicamos mayormente, con lo cual complica un poco las relaciones, ¿no?, en el país de acogida. Duelo por la cultura, una determinada forma de vestir, una concepción del tiempo, una forma determinada de alimentarse que caracteriza a unas culturas y las diferencia de otras. Decir también que los paisajes y la tierra, cuando estás trabajando con personas que están lejos de su casa, es algo que extrañan mucho y muchas veces lo idealizan, ¿no? Luego, cuando vuelven de vacaciones, a la vuelta te dicen: Silvia, tampoco era tan bonito como te lo contaba, ¿no? Pero ellos desde la distancia sí que lo magnifican, ¿no? Se valora más, ¿no?, quizás. Eso es, eso es. Yo creo que todos hemos pasado por lo que es extrañar nuestra casa, sí, ¿no? Que parece que lo nuestro es lo más bonito. Sí, igual será un poco la necesidad de pertenencia, ¿no?, a un lugar, a un paisaje, a un hábito, a unas costumbres concretas, ¿no? Eso es. De hecho, esto es otro de los duelos que afronta una persona que cambia de país, que es la pérdida con su grupo de origen, con su grupo identitario, gente que ha nacido en un entorno similar al tuyo, de forma de pensar, de comportarse, unas normas, ¿no?, de funcionamiento comunes. y eso supone mucho desarraigo también, claro que sí. Hay algo que a mí me han manifestado muchas veces y creo que es muy fácil de entender, que es lo importante que es para ellos el cambio de estatus social. Claro. Sí que prevén que llegan a un mundo nuevo donde puede que encuentren rechazo, pero pasan de ser uno más en su entorno a ser una minoría, a ser señalados, a ser un grupo social de inmigrantes. Ya no es uno más y eso es complicado también. Sí, sí, porque lo que conlleva muchas veces la inmigración, aunque se avance, quizás es una estigmatización, ¿no?, por parte de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que acoja a la persona que a veces tiene que trabajar también muchas cosas en las mentalidades que le hagan un poco abrirse a la diversidad, ¿no?, de personas. Sí, la verdad es que eso es un tema que nos podría llevar tardes y tardes, ¿no? Sí, sí. El cómo una sociedad es lo suficiente madura o no para recibir a personas diferentes, por decirlo de alguna forma, entrecomillado. comento ya el último duelo y si quieres pasamos a hablar un poco del síndrome de Ulises, que muy quizás bien. Es un poco más desconocido. Dependiendo de cómo sea la migración, se atraviesa también un duelo por los riesgos físicos. Piensa que muchas veces acceder a una vivienda es difícil, no cualquiera quiere alquilarles la casa, muchas veces en condiciones de hacinamiento, la alimentación, la intención muchas veces es mandar dinero a país de origen, por no decir casi todas. El dinero que se quedan aquí para invertir en su propio cuidado, pues muchas veces es escaso, ¿no? Uh-huh. O también porque no pueden de alguna forma reproducir los patrones alimentarios sanos que tenían en su país. Eso es. Entonces, esto sería un poquito toda la parte del duelo migratorio y el síndrome de Ulises, ¿en qué consiste? Mira, el síndrome de Ulises, la mayor diferencia que hay es que aquí estamos hablando de una patología. Podríamos decir que cuando el duelo no está bien trabajado, cuando no ha evolucionado bien, por unas razones o por otras, bien porque la persona no ha tenido recursos o porque el entorno se lo ha puesto muy difícil, ¿no? El síndrome de Ulises es una descripción que hizo Joseba Chotegui, un psiquiatra vasco, recientemente, no es un término muy antiguo, y lo que define a Chotegui es un conjunto de estresores y una respuesta en cuatro grupos de síntomas. No me gustaría enredarme mucho en este tema porque yo creo que podría llegar a ser un poco aburrido para quien nos esté escuchando, pero sí que doy cuatro pinceladas por encima. Sí. Los estresores son estresores potentes, no es presión por un examen, ni un atasco, ni una discusión con una amiga, ¿no? Los estresores son la soledad, el sentirse lejos de los suyos, más cuando han dejado hijos pequeños o padres ancianos atrás, la imposibilidad de regresar cuando ellos quieran, por dinero, porque las condiciones del trabajo no se lo permiten, y el fracaso en su objetivo, en el duelo migratorio, fomentado muchas veces por las noticias que mandan la gente desde lejos, ¿no? La gente que ya ha viajado, por no desilusionar, por no preocupar, manda noticias muy agradables desde aquí. Y claro, quien está allá se lo cree y viene con una idea que luego no se cumple. ¿No? Eso es. La lucha por la supervivencia. Desde el caso más extremo que llega en un viaje en patera, que se tiene que enfrentar pues a situaciones súper extremas, hasta lo que os comentaba antes, el acceso a vivienda. Hay muchas personas hoy en día, además puedo poner caras, ¿no? Personas con las que yo he trabajado que ahora mismo están durmiendo en la calle porque ya llevan tiempo sin ingresos. Y esto, bueno, pues no son tonterías, ¿no? No es protestar por nada, sino tener razones para estar preocupado. Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego el miedo. Hay mucha gente que adquiere compromisos importantes. Dentro del colectivo latinoamericano, muchísima gente hipoteca casas de familiares para poder conseguir el dinero del viaje. Y la amenaza es constante desde allá, de la persona que ha prestado el dinero para que corresponda con sus cuotas mensuales. Si te parece, cuatro síntomas, que son los depresivos, los ansiosos, los somatomorfos y los disociativos. Si te parece, miren, que explique un poquito, que sí, suena un poco raro. Cuéntanos así un poco brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Vale, los depresivos creo que son más conocidos a todos, como la tristeza, el llanto, la culpa, la baja de autoestima, incluso ideas de muerte, ¿no? Cuando están muy superados por la situación, la sensación de no poder más también aparece muchas veces. La falta de interés por hacer cosas que antes les resultaban agradables, incluso la pérdida de interés sexual, que esto sí que es algo que las sesiones lo manifestaban como problemas relacionales, como si tuvieran problemas con la pareja, cuando realmente era más consecuencia de una sintomatología que tenían, ¿no? Los síntomas ansiosos, lo mismo, bastante comunes para todos. Ansiedad, tensión, nerviosismo, darle vueltas y vueltas al mismo problema, no con el fin de solucionarlo, sino con esa sensación de tener algo que no podemos quitarnos, ¿no? De la cabeza, un run-run constante. Un automachaque que al final te produce bastante malestar, ¿no? Eso es, más allá de llevarte a una solución, te acaba perjudicando. La irritabilidad, esto sí que depende mucho de culturas. Hay culturas que pueden expresar abiertamente un enfado y otras que no, que lo tienen que llevar muy hacia adentro porque socialmente no es correcto echar cuatro gritos o patalear, ¿no? Como puede que a muchos nos resulte desahogo. Sí, sí. Las alteraciones del sueño, miren, sí que es algo, te diría, de 10 personas, 9. Impresionante. Cómo a la hora de acostarnos, el momento de ir a la cama, no sé si es porque hacen resumen del día o es cuando realmente hay tiempo para pensar, pero es cuando más aflora los sentimientos de soledad, el cansancio acumulado. Y cuando esto sucede varios días, empieza a darse la ansiedad anticipatoria, ¿no? Esto de voy a ir a la cama y no me va a poder dormir. Ya. Con lo cual, si no... No te duermes seguro. Eso es, eso es. La falta de sueño, el no dormir bien, además, correlaciona con montones de cuestiones de salud, psicológica, física, y es algo de lo primero que tenemos que trabajar en la terapia, porque ayuda mucho a ganar confianza en el terapeuta. Si es lo que más te incomoda, el hecho de pasar noches y noches en vela, y consigues con alguna técnica disminuir esa dificultad, la verdad es que la persona empieza a confiar un poco en lo que tú le puedas ayudar. Los síntomas somatomorfos sí que suenan así un poquito más raro, pero son bien sencillos. Son las cefaleas, mucho más comunes en mujeres que en hombres, por lo menos en mi experiencia, la fatiga, el cansancio crónico, dolor muscular, molestias abdominales, toda esta serie de síntomas que de alguna manera exteriorizamos con el cuerpo, ¿no? Y por último, los disociativos, que esto sí que en un principio a mí me resultaba muy, muy curioso, ¿no? Cuando me lo relataban. Son problemas al integrar las funciones mentales superiores, la atención, la memoria, la percepción. No son recursos ilimitados, sino que tenemos un tope, ¿no? Cuando estamos saturados, porque estamos prestando atención a muchos frentes, porque tenemos muchas cosas pendientes que hacer, pues se nos resiente la memoria, tenemos despistes, cosas que creíamos a ver si nos olvidan. Para ellos, montarse en el autobús, para muchos, y olvidar la parada donde se tenían que bajar, es muy habitual. Y también, o a mí me lo han manifestado muchísimas veces, ir por la calle y creer ver a un familiar, a un conocido, y cuando se han acercado darse cuenta de que ni siquiera era parecido. Pero son equivocaciones, distorsiones que a veces, o yo llegaba a pensar que pudiera tener que ver con la realidad maquillada. Me explico, a veces juegan con dos realidades, la que viven y la que transmiten a su gente. Y a veces vivir en estos dos mundos yo creo que desconcierta un poco a las personas. Sí, puede suponer un no saber ni dónde estoy, ¿no? Esa es la sensación, eso es. Silvia, y dentro del duelo y el síndrome de Ulises, ¿cómo, digamos, qué tipo de tratamientos podría haber para superar o para intentar estar, ¿no? Pues dejarlos un poquito más al lado y estar lo más normal, ¿no? Que se pueda vivir en una nueva sociedad y en una nueva etapa de tu vida. Mira, en principio las técnicas son todas las que la psicología nos pueda aportar, porque aquí sí que cada persona es un mundo. Hay técnicas que con unas personas funcionan muy bien y con otras que ni se pueden llegar a plantear, ¿no? En el tema de evaluación, por ejemplo, nos encontramos con el hándicap del idioma, con lo cual muchas veces te tienes que saltar ese paso, ¿no? Mira, el objetivo fundamental cuando ves a una persona que está atravesando el duelo es la psicoeducación, explicarle qué es lo que está pasando, qué es lo que es probable que sienta, qué es lo que le sucede, en resumen, porque ayuda mucho a que la persona adquiera control en una vida que de entrada percibe ya un poco fuera de su alcance, ¿no? Porque pues el trabajo que quiere no lo puede conseguir, no puede estar con los suyos, entonces eso ayuda un montón, ¿no te imaginas? El poder explicarles en cuatro líneas, ¿no? lo que es el duelo, que además muy pocos han oído hablar de ello o se imaginaban que iban a pasar por eso. La escucha empática y permitirles un espacio donde ellos manifiesten su malestar es, te diría, el 50% ya de todo lo que puedes hacer con esa persona. Porque hablamos de personas que no tienen una patología. Es más, son personas terriblemente fuertes. Y esto sí que lo diré, vamos, hasta aburrirme, porque es gente muy resiliente, gente que te sorprende. No sabes cómo, pero una cosa mínima les da esperanzas. Y las cosas que para ti son un drama en tu día a día, para ellos no son ni planteables. Entonces esto me demuestra que es gente muy fuerte, realmente. Como te decía antes, todo el tema del insomnio, si abordas el problema de conciliar el sueño, y se aborda con muchas técnicas, ¿no? Desde higiene del sueño, relajación, distracción cognitiva. La persona gana mucho en tranquilidad, en la capacidad para pensar, para analizar lo que le sucede durante el día. Cuando ya estamos hablando de un síndrome de Ulises, sí que las técnicas son más dirigidas dependiendo del síntoma o los síntomas que más pueda manifestar, ¿no? Pues una persona quizá necesite que insistamos mucho en síntomas depresivos y animarle a que se apunte a actividades para que conozca gente, para que no pase tanto tiempo solo, o técnicas de reestructuración cognitiva. Sin embargo, cuando la persona manifiesta más cansancio, dolores de cabeza, fíjate, esos síntomas yo sí que he sentido que evolucionan por sí solos cuando la persona empieza a entender lo que le sucede, cuando empiezas a ayudarle a movilizar cuatro recursos básicos, como por ejemplo escribir historias de vida, ¿no? Algo tan sencillo y tan importante como facilitarles un cuaderno para que ellos vayan haciendo su propia biografía y que integren la experiencia de manera lineal, no tan separado el antes y el ahora, país de origen, país destino, sino que es su vida lo que hace una continuidad. En niños, por ejemplo, es muy útil emplear mapas mundi, para que ellos sitúen muy bien dónde estaban, cómo era el paisaje en esa zona, quiénes vivían ahí y cómo vinieron en un avión, cómo han aterrizado aquí, que te narren cómo fue la llegada al aeropuerto, quiénes les recibieron, y clarificar mucho quiénes están en un lado y qué personas están en el otro. Porque a veces tienen la ilusión de que llaman al timbre y va a ser el papá. Y estas cosas, aunque a los papás les resulta muy difícil cortárselas, en determinadas edades ya hay que empezar a hacerlo. Silvia, cuéntanos un poco, ¿no? Con todas estas historias que nos estás contando y con todas estas técnicas, supongo que para una psicóloga en algunas ocasiones trabajar, ¿no?, con la población inmigrante, pues es todo un placer, y pero en ocasiones también puede ser, ¿no?, que el cambio de cultura, ¿no?, el estar con personas que han vivido pues durante toda su vida desde otra perspectiva, con otros valores o con otras necesidades, pues que cueste, ¿no?, en algunas ocasiones, o más que costar, que necesites tu periodo tú también de adaptación, ¿no?, a lo que serían las circunstancias. Sin duda, miren, es más, te diría que al principio yo me preparé todo, es decir, teóricamente me preparé mucho para cuando empezamos el servicio, pero luego fue la práctica cuando me llevé sustos día sí día también, por mis reacciones, claro que sí. Las personas que vienen, por ejemplo, del Magreb, de África, muchas veces interpretan sus dificultades como cuestiones de brujería. Y ahí, claro, a mí eso desde nuestro pensamiento racional me costaba digerir, aceptar, validar. Y sí, lo mismo me sucedía, por ejemplo, con personas de Europa del Este, muy rígidas, muy perfeccionistas, con lo cual una cosa mínima, un fallo que igual a mis ojos no era un fallo siquiera, ellos lo viven con una ansiedad brutal, porque no tienen como permiso moral para equivocarse. Entonces, cuando llegan a un sitio donde lo normal, por ser nuevo, porque estás experimentando y conociendo, es equivocarse, imagínate... Claro, el grado de frustración que tienen que vivir, ¿no? Porque constantemente, país distinto, idioma diferente y circunstancias que no tienen nada que ver con las que has vivido habitualmente, pues te descolocan. Eso es. Mira, una cosa también muy... Es más, te diría que cuando acabé mi trabajo con este colectivo era algo que me seguía irritando de alguna forma. Para muchas personas latinoamericanas, el decirte que no directamente les resulta muy complicado. Y tú les decías, bueno, ¿te parece que nos veamos en otra sesión? Y pocos te decían que no. Sí, sí, por bueno, encantado, seguro que vengo. Y no solamente no volvían, sino que tampoco llamaban para avisar de que no iban a venir. Para mí el no ir al médico a una cita es como, bueno, y desde luego que si no vas llamas, ¿no? Y eso yo lo sentía como una falta de respeto y lo tuve que trabajar mucho, y te digo que realmente yo creo que acabé con ese tropezón ahí que no fui capaz de digerir muy bien. Sí, es que en ocasiones esas cosas suelen fastidiar bastante. Sí, porque aquí igual funcionamos con los tiempos muy marcados, una agenda muy cerrada, entonces que te lo desorganicen desde fuera pues parece que fastidia un poquito. Y las cuestiones de género, las diferencias de género. Yo creo que esta experiencia, es más, aquí sí que he aprendido y mucho a respetar que los planteamientos que les han transmitido son diferentes a los nuestros. También que nosotros no hemos evolucionado tanto como creemos. Eso es. Y el respeto que tienen entre la familia, sus mayores, creo que aquí también lo había antes, ahora parece que hemos perdido un poco, ¿no? Quizá pasamos de un miedo a la autoridad de nuestros padres a una falta de respeto importante. En la cultura latinoamericana el respeto entre las familias todavía es muy alto, y también comentarte que por desgracia muchas de las personas con las que me tocó trabajar ya en el país de origen ya habían sufrido situaciones muy complejas, ya sea maltrato de género, ya sea abuso infantil, agresiones físicas, psíquicas, penurias económicas. Entonces estas cuestiones yo no sé si es un debate que tengo yo personal, ¿no? Por un lado hay personas que les crecen, les hacen muy fuertes, les ayudan a superarse, pero para otras esto es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Y llegar a un sitio donde la lucha es diaria pues hace que pinchen, hace que sea todavía más delicado para ellos. Sí, la verdad es que tiene que ser, yo siempre he pensado que tiene que ser complicado, ¿no? A veces adaptarte a un lugar en el que no tiene nada que ver con lo que tú has vivido toda tu vida, Y ahí está, ¿no?, la capacidad de adaptación, ¿no?, que tenga cada persona, pues porque hay gente que se adapta con mucha facilidad y sabe y es consciente de que las cosas son diferentes, y otras personas pues puede que nos cueste más, ¿no?, y que seamos, cuando nos vamos, muy etnocéntricas, ¿no?, pensemos que lo nuestro siempre será mejor que lo que estamos viendo en esos momentos, y que al final nos frustremos tanto que al final no consigamos ni disfrutar de la experiencia, ni vivirla como algo positivo o, bueno, no positivo, a veces simplemente diferente. Sí, miren, yo no sé si te viene a la cabeza la noticia que está saliendo últimamente, radio, televisión, que es el cambio, ¿no?, que está habiendo ahora entre entradas y salidas. Hace años que está disminuyendo mucho la gente que entra y cada vez es más la que sale. Yo creo que esto nos va a ayudar, esta experiencia de que ya son nuestros colegas, los del bar, con los que quedamos para tomar café, quienes se plantean hacer las maletas y salir fuera al extranjero. Y ya no de viaje, ni de Interrail, ni nada parecido. No, no, ahora a buscarnos la vida, ¿no? Eso es. Y yo creo que cuando ellos vengan con sus experiencias, al sentirnos más cercanos, ser gente del barrio que nos está contando lo que es emigrar, pues comprenderemos mejor a toda esta gente que hemos recibido unos mejor y otros peor, ¿no? Eso es. Silvia, por ir acabando, ¿dónde podemos localizarte? ¿Dónde la gente puede contactar contigo? Quizás sigues haciendo las consultas, ¿no?, y sigues abordando también este tipo de problemática, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos recordarnos, ¿no?, que como estuviste aquí hace unos meses, pero vamos a recordar de nuevo. Perfecto. Mira, el teléfono donde poder localizarme es el 600-150-123. Y si preferís por correo electrónico, que a veces resulta más cómodo, silvia@cop.es. Cualquier consulta, cualquier duda, de verdad que encantada de que hablemos un ratito. Pues Silvia, por ir eso acabando, ¿algo que hayas echado en falta, algo que quieras comentarnos, que se te haya quedado un poco ahí en el aire? Pues yo me voy muy satisfecha, yo creo que ya lo más importante ya lo he dejado reflejado de alguna manera, pero sí que voy a hacer un matiz. Muy bien. Que sí que me sorprendió mucho en ocasiones lo agresivos que son con la persona que le va a atender, ¿no? Allá en el equipo de psicología veíamos que muchas veces como que estaban violentos, que la reacción era de rechazo hacia quienes nos acercábamos de una manera empática, con la mejor intención, ¿no? Y la lectura que hago yo es que sienten a veces tanta rabia, tanta frustración, que la vierten contra quien está dispuesto a recibirla, quien lo va a contener. No podrían llegar al empadronamiento cuando van a hacer los trámites y protestarle o, ¿no? Y yo creo que lo hacen con esa gente que ellos de alguna manera perciben que va a soportar, sí, ese enfado. Y que le vas a hacer quizás de espejo, que muchas veces eso escuece mucho, porque mm-hmm. cuando tú le estás trasladando a la otra persona parte de sus comportamientos que quizás no es consciente o que puede que sea más consciente de lo que cree, pero no le gustan, eso muchas veces hace pupita, entonces lo pagas y entonces con la persona que tienes ahí le dices lo primero que se te pasa o te pones en contra de ella, pues porque al final lo viven como si le estuvieses atacando, pero tienen que comprender que lo único que se pretende es que mejoren su funcionamiento y que al final consigan más tranquilidad, ¿no? Sí, desde luego es lo que más hay que trabajar, ¿eh? Cuando trabajas con personas de otra cultura, la relación terapéutica. Yo creo que eso es clave. El doctor Yocheva Chotegui comentaba que cuando tienes que atender a alguien en otro idioma, ¿no?, y te equivocas al decir su nombre, solo esa cosa ya despersonaliza mucho, ¿no? Tú imagínate que vas a un médico porque te encuentras fatal y no para más que de repetir tu nombre y lo está diciendo mal. Ese detalle mismo ya te haría sentir. Sí, sí, a mí me fastidia mucho que se confundan con mi nombre. Entonces es como que son cosas que dices, a ver, que no me llamo de esta manera, me llamo de esta. Entonces a veces les dices, ¿no? Pero a veces dices, ya pasó, ¿no? Entonces ya si tú tienes dificultades con el idioma, ¿qué dices? Ya tiene que ser ya, vamos, la gota que colmó el vaso. Eso es, eso es. Silvia, un auténtico placer tenerte de nuevo por aquí. Ya sabes que cuando quieras puedes visitarnos, que las puertas de la radio van a estar abiertas para que nos cuentes todo aquello que consideres necesario. Así que ya sabes dónde estamos y que, bueno, que te vaya muy bien con todos los proyectos que tienes por ahí y que sigas trabajando en este área, ¿no?, que para ti es importante. Así que a seguir enriqueciéndote como profesional. Pues muchísimas gracias, Miren, y no tengas duda de que volveré por aquí de nuevo. Muy bien, pues nos vemos más pronto que tarde. Venga, agur. Unos segunditos ya pasan de las 7 de la tarde y llega el momento de deciros agur, que ha sido un auténtico placer haber estado aquí compartiendo el programa de hoy con todos vosotros y con todas vosotras, que esperamos que lo hayáis pasado bien, que las secciones que se hayan llevado a cabo pues hayan sido de vuestro interés, que sepáis que todo lo que se ha dicho en el programa lo podéis consultar tranquilamente por medio del Facebook y que también lo tenéis abierto para comentar y para hablar y para... cualquier cosa que os parezca bien, pues ya sabéis que podéis hacerlo desde ahí. Agradecemos de nuevo la colaboración de Silvia Galarreta, que ya sabéis que si queréis tener algún tipo de información o contacto con ella sobre las consultas o sobre algún tema de estos que ha tratado sobre la inmigración, ya sabéis que podéis hacerlo por medio de su número de teléfono o sino también buscarla en el Facebook, que también anda por ahí, su gabinete de psicología. Y que nada, poco más que decir, que simplemente que pasar una buenísima semana, disfrutar un montón de ella, que desde aquí intentaremos también hacerlo, y que nada, que la próxima semana volvemos aquí en El Choco 100.8 Berriozar Irratia el próximo jueves de 6 a 7 de la tarde con muchos más temas aquí a comentar con todos vosotros y con todas vosotras. Y que ya sabéis que si os apetece algún día pasaros por el programa y contarnos cualquier cosa, la sección de Tu Choco está abierta para escucharos. Así que animaros a venir y a compartir vuestras experiencias, vuestras inquietudes, vuestras dudas o vuestras reivindicaciones. Un musu muy grande para todos y para todas. Y lo dicho, la próxima semana volvemos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia a ser muy, muy, muy, muy felices y a disfrutar al máximo. Agur.